Un detalle de gran importancia a tener en cuenta a la hora de organizar un viaje son los precios con los que encontraremos al llegar al destino. Es por ello que tener una pauta de cuánto cuestan determinados alimentos o productos es una buena forma de saber el costo de día en ciertos lugares. El pan, los refrescos y el transporte público son algunas de las cosas que tengo en cuenta en el momento de averiguar qué tan caro es determinado destino. Pues a ello también le sumo el café. Y para aquellos que deseen viajar dentro de España, Facua, consumidor en acción, nos ha ahorrado el trabajo de averiguar su precio gracias a un estudio elaborado entre enero y marzo de este año en 580 bares y cafeterías de 14 capitales españolas. De este modo, se supo que la diferencia entre los sitios que venden café más caro y el más barato es del 400%, siendo Madrid el lugar en el que se encontró el precio más elevado, ya que se han llegado a cobrar hasta 2,50 € por una taza de esta bebida. En tanto, fue Sevilla y en Valladolid, donde el estudio registró lugares en los que se piden tan solo 80 céntimos. Y el promedio a nivel nacional es de 1,18 €. Bueno, entonces veamos el ranking de las ciudades estudiadas. En Murcia, el café vale 1,60 €. En Málaga, vale 1,10 €. En Almería y en Valladolid, vale 1,12 €. En Jaén, 1,15 €. En Valencia, 1,16 €. Cádiz, Sevilla y Toledo vale 1,17 €. En Córdoba, 1,19 €. En Granada también. En Huelva, 1,23 €. En Barcelona, 1,25 €. Y en Madrid, 1,37 €.